Estos son los titulares del lunes 10 de junio. Cifran en 274 muertos y 698 heridos el saldo del rescate de 4 rehenes israelíes en la franja de Gaza. Las autoridades japonesas investigan la sede de la automotriz Honda. Desde hoy lunes, la ley de inmigración japonesa impone más trabas a los buscadores de asilo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza, 274 palestinos murieron y 698 resultaron heridos en el operativo de liberación de rehenes israelí del sábado en Nuseirat. La incursión en la que fueron rescatados 4 cautivos israelíes en poder del grupo islámico Hamas empezó a las 11 de la mañana mientras había mucha gente en la calle realizando compras. El ejército israelí afirma que sus soldados se enzarzaron en feroces tiroteos con combatientes de Hamas mientras trataban de liberar a los rehenes. Agrega que también lanzó un ataque aéreo. En imágenes de video publicadas el domingo por la agencia de noticias Reuters, se pueden ver muchas construcciones derruidas, calles llenas de escombros y vehículos destrozados. Según las autoridades de la franja, 89 casas y otras edificaciones quedaron destruidas. El brazo militar de Hamas publicó el mismo día un video en el que afirma que 3 rehenes murieron en el operativo israelí y que uno de ellos tenía ciudadanía estadounidense. El ejército de Israel prosiguió el domingo con sus ofensivas terrestres y ataques aéreos en las zonas central y sur de la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ese mismo día que su país no tiene la intención de terminar la guerra sin alcanzar el objetivo de eliminar a Hamas. Las autoridades sanitarias de la franja dieron a conocer que el número de muertos ha aumentado a 37.084 desde que comenzara el conflicto en octubre pasado. En otro orden, el exministro de Defensa israelí, Benny Gantz, anunció el domingo que renunciaba al gabinete de guerra del país. El mes pasado, Gantz, un miembro centrista clave del gabinete, exigió a Netanyahu que esbozara un proyecto para el futuro gobierno de la franja de Gaza. También amenazó con renunciar si el primer ministro no presentaba el plan hasta el sábado. Durante una conferencia de prensa, Gantz criticó a Netanyahu diciendo que las decisiones estratégicas cruciales se estaban enfrentando con la duda y la desidia a causa de consideraciones políticas e instó a llevar a cabo elecciones anticipadas para buscar la confianza de la ciudadanía. Los analistas opinan que probablemente los miembros de extrema derecha del gabinete aumenten su influencia después de la renuncia de Gantz y se profundice aún más la división en Israel. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón envió un equipo de investigadores a las oficinas de la automotriz Honda como parte de una investigación sobre la falsificación de datos de pruebas de seguridad y prestaciones de sus vehículos. Honda se suma a otros 3 fabricantes de vehículos que han recibido visitas de funcionarios del ministerio en la investigación que continúa extendiéndose. El equipo del ministerio, formado por 5 funcionarios, visitó el lunes la sede de Honda en Tokio. Según la dependencia, Honda llevó a cabo pruebas de ruido irregulares en 22 modelos anteriores. También se dice que el peso de los coches superó los límites especificados, lo que no se reflejó en los informes de las pruebas. Además, el ministerio afirma que la empresa falsificó datos en las pruebas de potencia del motor de algunos modelos. La cartera planea investigar más a fondo los datos de las pruebas de Honda que se utilizan para obtener la certificación de seguridad y prestaciones de sus vehículos, así como las políticas de gestión interna. Los funcionarios entrevistarán a los empleados que participaron en las pruebas, así como a los ejecutivos. Los otros 3 fabricantes inspeccionados por el gobierno son Toyota, Yamaha y Suzuki. Además de estas empresas, Mazda también informó el 3 de junio de irregularidades en las pruebas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Hoy lunes, Japón empieza a aplicar una revisión a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados. A partir de ahora, los extranjeros que hayan solicitado asilo 3 o más veces se verán sujetos a deportación, a menos que muestren una justificación razonable. Según las autoridades, algunos extranjeros tratan de evitar la deportación abusando de un sistema que suspende este proceso mientras se tramitan sus peticiones de asilo. La enmienda de la ley también permite que quienes se enfrentan a deportación vivan bajo la supervisión de personas autorizadas en lugar de hacerlo en centros de detención. La Oficina de Inmigración afirma haber visto prolongadas detenciones y evaluaciones de solicitantes de asilo recurrentes que se niegan a abandonar Japón. Agrega que esa situación hizo difícil salvaguardar con rapidez a quienes realmente necesitaban protección. Sin embargo, agrupaciones que apoyan a extranjeros sostienen que hay problemas con la ley enmendada, como la imposibilidad de garantizar la transparencia y la equidad suficientes en las evaluaciones de casos de asilo. Aducen que la ley permitiría la deportación de buscadores de asilo a lugares donde existe el riesgo de que sean víctimas de persecución. Según los pronósticos iniciales publicados por el Parlamento Europeo, se prevé que los partidos de derecha y extrema derecha consigan grandes avances en las elecciones europeas. La votación tuvo lugar el jueves, del jueves al domingo, en los 27 estados miembros de la Unión Europea. En Francia se prevé que Agrupación Nacional, partido de extrema derecha, obtenga una abrumadora victoria sobre los partidos de la coalición gobernante liderada por el presidente Emmanuel Macron. Se pronostica que conseguirá más del doble de escaños que la coalición proeuropea del mandatario francés. El partido de extrema derecha francés se opone a que la Unión fomente la integración europea. En respuesta, Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones, cuya primera vuelta está prevista para fines de este mes. En un discurso televisado, el presidente de Francia declaró que el ascenso de los nacionalistas y de los que llamó demagogos es un peligro no solo para su país, sino para toda Europa. Agregó que ha decidido devolverle al pueblo la posibilidad de elegir el futuro de Francia a través del voto. En el Parlamento de la Unión Europea, de 720 escaños, se prevé que dos grupos, en los que se encuentran partidos de derecha y extrema derecha, con una postura escéptica respecto de la Unión, aumenten su número combinado de escaños a alrededor de 130. También se pronostica que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, que no está afiliado a ninguno de los dos grupos antes mencionados, aumente el número de sus escaños a unos 14. Tres grandes grupos parlamentarios de partidos proeuropeos de centro-derecha y centro-izquierda probablemente mantengan una mayoría, pero aún está por verse cómo afectará a la futura dirección política de Europa el avance de las fuerzas que se muestran escépticas respecto de la Unión Europea. Antes de concluir, nuevamente nuestros principales titulares de hoy. Cifran en 274 muertos y 698 heridos el saldo del rescate de cuatro rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Las autoridades japonesas investigan la sede de la automotriz Honda y desde hoy lunes la ley de inmigración japonesa impone más trabas a los buscadores de asilo. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.